Unidad 1. Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. El desarrollo de las nuevas tecnologías es uno de los elementos más característicos de la sociedad actual. Ha provocado una explosión en la cantidad de información, en la transformación de condicionantes fundamentales de la sociedad como son el espacio y el tiempo, así como en la posibilidad de interacción en el proceso de comunicación. Estas tecnologías se han introducido en los más disímiles campos, entre ellos en la enseñanza, donde han determinado la aparición de nuevos roles para las instituciones educativas, docentes y estudiantes, así como nuevos materiales de enseñanza-aprendizaje en distinto soporte. Se entiende por nuevas tecnologías como el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, soportes de información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digital de la información, de esa nueva era que es fundamental en esta sociedad. Los medios audiovisuales son el conjunto de diversos recursos cuya función es que exista una mayor interactividad entre individuo y medio. Términos tales como chat, email, listas de discusión, internet, online, etc., han cambiado el vocabulario diario. No solo se trata de adquirir conocimientos generales sobre el uso de los nuevos medios audiovisuales, sino también de las implicaciones de dichos tipos de comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes deben adoptar un papel mucho más activo y protagonizar su formación en un ambiente mucho más rico en información. Las computadoras comienzan a poblar todas las esferas de la sociedad y, lo que es más significativo, aparecen en los hogares. Surgen las redes telemáticas a nivel organizacional, de países, regiones y mundial. El paso importante lo presentó la expansión, generalización y consolidación de Internet como red integradora de redes académicas, comerciales, gubernamentales y no gubernamentales. Así comienza a forjarse de manera espontánea y cooperativa, a la par del desarrollo de Internet, la infraestructura de la nueva sociedad del conocimiento. Entre las principales características de estos medios audiovisuales se pueden resaltar las siguientes: explosión en la cantidad de información, transformación radical de dos condicionantes fundamentales en la comunicación, el espacio y el tiempo, interactividad, es decir, la posibilidad de que emisor y receptor permuten sus respectivos roles e intercambien mensajes, su capacidad para recombinar basada en la digitalización y en la comunicación recurrente, su flexibilidad de distribución mediante redes interactivas y digitalizadas. Ahora individuos que interactúan entre sí, con lo que se forman comunidades virtuales que no solo consumen información, sino que también la producen y distribuyen. El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Las computadoras aisladas ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectadas incrementan grandemente su funcionalidad al posibilitar no solo procesar información almacenada en soportes físicos en cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a información, recursos y servicios prestados por computadoras remotas, como sistema de publicación y difusión de la información, como medio de comunicación entre seres humanos. El ejemplo por excelencia de las redes informáticas es Internet, una red de redes que interconecta millones de personas, instituciones, empresas, centros educativos, de investigación, etcétera, de todo el mundo. Hoy en día, la sociedad se encuentra ante una revolución digital, en la que al individuo le resulta más fácil hacer diversas cosas a la vez mientras navega en Internet. Hablando de diarios online, resultan gratuitos y son actualizados cada minuto para el público en general. Esto se da más en las nuevas generaciones que han crecido con esta educación digital y los que se han adaptado para no quedarse atrás. Es decir, se está dando un fenómeno de alfabetización digital. Resulta curioso el dato en que a la radio le tomó 36 años para llegar a 50 millones de personas, a la televisión 13, mientras que a Internet solo 4 años. Además de que redes sociales como Facebook le tomó 9 meses en contar con 100 millones de usuarios. Por ende, resulta más satisfactorio para el público a través de estas redes sociales intercambiar información de todo tipo con diversos países en cuestión de segundos.